estamos listas para nuestra columna semanal en cuanto a conciencia de género. Por ahora le estamos poniendo, ya le encontraremos otro nombre, ¿no? Estábamos pensando en eso acá con la compañera. Mirá que... telepático. Estamos así, estamos hoy el wifi cósmico. Hay mucho chi ahí, capta. Es por el portal 2222-2020, sarasa.com. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Buen día, hola, Elena. Paula, hola, Laura. Buen día. Bueno, hoy traemos un tema, en la semana yo pasé ese videito cortito de Erika, que es ella se considera a sí misma la pedagoga menstrual, y me encantó como adentrarse en la conciencia de algo que culturalmente está visto como una molestia, como algo que casi ni se habla, también tabú, no es tan sencillo, te vino, estás así por eso, ¿no? Hay un montón de cosas, y en realidad son herramientas muy poderosas para la mujer, que si pudiéramos adentrarnos en ese conocimiento y que la sociedad, o sea, generáramos vínculos sociales que nos permitieran ese contexto de poder, ¿qué tanto mejor sería? ¿No? Porque yo pienso, tengo una hija, ¿no? Y que en algún momento, bueno, empezará en su ciclo. Y tiene una carga, ¿no? Como, bueno, uy, sí, te va a doler y es una cosa. Y en realidad está desvirtuado el concepto. En realidad es realmente un momento de mucho poder y de conexión natural. Y me parece que está bueno que podamos empezar a liberar mitos en relación al ciclo menstrual, ¿no? No sé por dónde ustedes pensaban. Sé que tienen un montón de material con esto. Sí, la verdad que está buenísimo poder tocar el tema, porque incluso entra dentro de la educación sexual integral. Hay mucho material. Incluso las compañeras de La Falda, del Centro de Protección Familiar, armaron una cartilla de trabajo que estuvieron difundiendo en las escuelas locales, que bueno, justo la quise descargar y no está en línea, voy a averiguar con ellas qué es lo que pasó. Bien. Pero lo más importante que, bueno, al menos a mí desde una óptica más social, sí, me gustaría recalcar, es que menstruar y ovular son actos revolucionarios y políticos, y como un asunto político es necesario sacarlo de la esfera de la intimidad. Bien. Siempre nos hablaron, ¿no?, de la menstruación como algo feo, asqueroso. Incluso estuve chusmeando ahí en algunos portales médicos que hablan desde, no sé, de no podés bañarte, sí, de que podés cortar la leche, de que, no sé, que sale, sí, mal el pan. O sea, una serie de... Sí. De cuestiones alrededor de la menstruación como sucia, ¿no? Como una mujer que en vez de estar empoderándose y haciéndose consciente de un momento único, te lo imponen como unas... Incluso en algunas culturas, como la mujer que tiene que estar escondida, sí, adentro, que no puede relacionarse con los otros. Y bueno, la menstruación es un tejido que perdemos las mujeres al finalizar el ciclo sexual mensual, cada 28 días o más o menos en promedio, que está compuesto de endometrio y sangre. Por eso es el color que tiene la sangre, rojo, amarronado. Y cada ciclo es individual. Lo mismo que con las molestias. No todas las mujeres tenemos que tener molestias. O sea, son situaciones en las que, ¿no? O sea, está también impuesto que nos tiene que doler, sí, que tenemos que sufrir, que tenemos que escondernos. Pero bueno, tiene que ver con lo cultural, ¿no? Con el poder romper con esa óptica de que la mujer es sufriente, de que la mujer parirá con dolor. Sí, la maldición, ¿no? De, bueno, todo será con dolor. Todos esos procesos de poder y mágicos serán censurados o atravesados con dolor. Y eso seguimos perpetuándolo desde el inconsciente, ¿no? Yo estimo que nadie quiere sufrir y, sin embargo, pareciera que no hay otra opción y lo tenemos como súper normal o normalizado. Yo había visto también un informe de una ginecóloga que se había dedicado a publicar o a recoger los datos de qué es lo que nosotras consideramos como un ciclo normal, comillas. Y como, bueno, sí, bueno, me duele lo normal. No, ¿qué es? O sea, no debería dolerte. Normalmente no debería. Y tenemos como incorporado que sí, que te duele, que y demás. Obviamente que tiene que ver con el organismo de cada uno. Hay procesos como que a veces hay meses que son muy intensos y demás. Pero sí, es un condicionamiento social que nos cuesta romper o abrir, porque justamente se ha quedado en el ámbito de lo tan privado y que te exponerlo por ahí te da vergüenza desde el principio, ¿no? Me acuerdo, no sé, en el colegio cuando una chica jovencísima le venía y se había manchado, entonces era como, ay, le vi, viste, era, oh, yo, todo como entre susurros, ¿no? Bueno, poder romper un poco con eso. Y está bueno que podamos tener al alcance herramientas que nos permitan también relevar en otras culturas en donde es un momento súper poderoso. La sangre menstrual es, no sé si químicamente o qué, es súper poderosa, es súper, sirve para las plantas. Hay culturas, me acuerdo, no sé si leyeron el libro Las voces del desierto, de la tribu de Australia que caminaba, que bueno, la curandera iba juntando los coágulos de la tribu, sí, que a uno le resulta espantoso, pero que era algo altamente curativo y que era como un tesoro, ¿no? Y cómo uno, bueno, desde la industria también, que las toallitas y las cosas y todo para que no se vea, no se huela, no se, ¿no? La asepsia en relación a algo que es totalmente natural. Sí. Sí, yo pensaba en esto, bueno, iba anotando algunas observaciones de lo que iban charlando. Me parece interesante esta mujer que hace esta pedagogía menstrual, no me sale el nombre, perdón. Erika, espérate, que la tengo acá. Nombrala, así quien quiere la puede buscar. Sí, también. Sí, ahora vamos a compartir, espérate, el camino, ¿dónde está Erika? Ay, allá la tengo acá. Bueno, ya la vamos a encontrar. Sí. Erika, ¿no? Y me parecía interesante esto de la pedagogía menstrual, porque si hay que construir una pedagogía sobre la menstruación, quiere decir que es un saber que hemos perdido. Sí, Erika Irusta. Irusta. Sí. ¿No? Entonces, en principio, reconocer que es un saber que hemos perdido, digamos, ¿no? Sí. Que eso no implica que lo tengamos que reconocer y naturalizar, sino que al contrario, debemos recuperarlo, ¿no? Esa es la intención del comentario. Un saber que sale de la comunidad, que sale del clan, de la tribu, de la familia, del cuerpo a cuerpo madre-hija, y sale de afuera, ¿no? Y ahí se mete el discurso social. Claro. Digo, para empezar a entender que también está bueno empezar a recuperar el lugar de la intimidad del conocimiento. A mí me parece interesante en esos procesos recuperar la intimidad del conocimiento, recuperar el vínculo madre-hija y esa transmisión de saber. Más allá de lo que seguramente nos alumbra Irusta y tantas otras mujeres. Sí. Pero sí, siempre me aparece en este tipo de saberes, me aparece la necesidad de recuperarlos, ¿no? Ahí. Y cuando hablamos de que evidentemente un saber, un conocimiento tan, tan común, tan básico, ¿no? Como es el parir, como es el ciclo menstrual, ha salido de la comunidad, ha salido de la tribu, del clan, de la familia, del vínculo, y se ha puesto en el afuera, en el discurso social, esto tiene que ver con lo que venían hablando, ¿no? De un disciplinamiento histórico y una mirada muy precisa sobre cómo significar, cómo darle sentido al ciclo menstrual. Ese sentido del ciclo menstrual ligado a lo feo, a lo horroroso, lo que decían recién las compañeras al aire, inevitablemente tiene que ver con el discurso judeocristiano, impuesto allá antes incluso del nacimiento del Señor Jesucristo. Sí. digo antes por el antecedente judío, que es anterior al cristianismo, ¿no? De hecho, Cristo era Jesús, mejor dicho, era judío, de cultura, digamos, de cultura religiosa. Y en esos discursos religiosos se construye esta imagen de esta significación del ciclo menstrual de la mujer, que tiene todo un sentido político. Sí. Que es larguísimo hablarlo hoy, me encantaría en otro momento que lo charlemos. Dale. Hoy es muy largo porque la historia del patriarcado y del origen de la construcción de lo femenino es muy larga la historia. Nosotros con la Yelén la dábamos en 2 años y llegábamos a medio Evo. O sea que es una historia muy larga. Sí. Como para contarla en un micro, en un cortito coso, columna radial. Pero sí tiene toda esta significación montada. Y esa significación montada va construyendo un cuerpo. Sí. Y ese cuerpo, y lo vamos a ver en el parto, y seguramente alguna vez la Pachi lo ha dicho acá, y la Pau y tantas otras compañeras han venido a hablar del parto respetado, y han tomado autoras como Casilda Rodríguez, que plantean la tecnología del sobre los cuerpos de las mujeres y todo lo que eso provoca en el nacimiento de ese bebé, cómo eso impacta en la forma en que nacemos y construimos todo nuestro aparato psíquico y todo nuestro sistema nervioso. Asimismo, toda esta significación sobre el cuerpo de la mujer impacta sobre el cuerpo de la mujer. Y no me estoy yendo tan lejos. Lo que quiero decir es que nos duela tiene que ver con eso. No tiene que ver con que sea natural ese dolor, sino que tenemos cuerpos paralizados, acorazados, endurecidos, donde cada vez que nuestro ciclo menstrual y todo nuestro sistema sexual femenino necesita respirar, latir, y porque es un órgano, y otro día también lo podemos charlar, o Paulo puede ampliar ahora, es un órgano vivo, sí, que late, que pulsa, que el respira. El segundo corazón. ¿No? Entonces, ese movimiento de diástole y sístole, uterino, digamos, sexualmente femenino, que nos hace, que nos impacta en todo nuestro bajo vientre, si nosotros tenemos un cuerpo paralizado, y paralizado no solamente por los 3.000, 4.000 años de patriarcado, sino por el capitalismo, por el estrés, por el trabajo, por estar todo el tiempo diciéndote tenés que estar flaca, tenés que meter la panza, tenés que esto, tenés... Ese cuerpo, no hay modo de que no sienta dolor. Y no tiene que ver con que la menstruación es dolorosa, tiene que ver con que tenemos un cuerpo disciplinado para este sistema. Totalmente. Tenemos, mira, que respirar acá, cuando estamos menstruando, chicas. Un fragmentito de elcaminorubi.com, que es donde Erika publica, dice: mi objetivo es que todas las personas menstruantes puedan vivir su cuerpo y su ciclo menstrual desde el autoconocimiento y, por supuesto, desde el placer. Acabé agotada de odiar tanto a mi cuerpo y a mi ciclo, harta de esconder mis compresas, de omitir mi menstruación aún con dolores, de ser una desconocida para mí misma, de mostrar que incluso en esos días yo era tan o más capaz que un hombre, de estar pletórica un día y destrozada al otro y no saber el motivo. Deseaba saber cuándo podía quedarme embarazada y cuándo no. Quería prevenir enfermedades, buscaba no sufrir durante 5 días al mes. Me moría por saber que yo controlaba al menos algo de mí. En definitiva, quería reapropiarme de mi cuerpo. Para ello tuve que conocerme y, por supuesto, conocer mi entorno cultural para saber en qué lugar se ubicaba mi cuerpo vestido de, entre paréntesis, mujer. Y me parece interesante eso porque, además, la propuesta tiene que ver con la autoobservación. Ella cuenta cómo, hubieron distintos clics en su proceso, pero que el último fue de ir siguiendo un registro de lo que le iba pasando cada día del ciclo, y vio que el día 26 en todos los ciclos le apareció una bronca tremenda y dijo, bueno, acá hay un patrón, que para cada uno supongo que será diferente, habrá cosas comunes, pero ¿qué nos pasa, no? Esa marea hormonal en donde de golpe estás hipersensible, de golpe... Ella lo plantea, como había días que yo sentía que me comía el mundo y días que el mundo me devoraba a mí. Pero si uno empieza desde el autoconocimiento a seguir esos ciclos, podés potenciar un montón de cosas. Y ahí está bueno porque no hay intermediario, no es, no sé, tengo que ir al médico para que me diga. Soy yo conectándome conmigo misma. El tema es cómo ponemos estas herramientas al alcance de todos los niños, por ejemplo, en la escuela. Pues imagínate cada familia que pudiera empoderar a una niña que empieza a menstruar. Una niña que tenga pleno conocimiento de que cada semana y que cada fase de su ciclo la va a llevar a determinadas emociones. Sí. Entonces vos ya vas a dejar de juzgarte y vas a poder trabajar incluso con esos estados de ánimo. Estaba ahí investigando que el colectivo de mujeres de Boston en los años 70 fueron las primeras que llevaron a las marchas el reclamo de la menstruación como proceso político y de la educación menstrual para todos y todas, pedían en los años 70. Mira. ¿No? Entonces ellas visibilizaban los problemas morales, culturales y sociales que había alrededor del tabú de la menstruación. Y hablaban de las fases lunares. Bueno, como por ejemplo, no sé, la fase premenstrual de cualquier mujer, hay una tendencia a tener menos sociabilidad, sí, a tener ganas de estar en soledad, a tener mayor disposición a poner límites. Bueno, ellas lo que hablaban en ese momento junto a psiquiatras es que no había desequilibrios mentales en las mujeres, claro, menstruantes, porque, bueno, se hablaba de las histerias, de todo lo que... Todo surge del miedo, ¿no? También del miedo a ese poder, al poder emocional. Estamos en una cultura que tiene mucho miedo a las emociones descontroladas, como comillas, ¿no? El uh-huh. descontrol. Y me parece que ahí tiene que ver con eso, el prejuicio en pos de, bueno, no sé cómo encasillar desde los hombres que no tienen ni la más remota idea de lo que se vivencia en ese ciclo y es, bueno, tapemos, escondamos, pongámosle la vergüenza encima para que no molesten, para que no... Y me parece que surge en base al miedo y que uno adopta el propio miedo al propio poder, ¿no? Sí, totalmente. Sí, el varón, por eso me pareció interesante este pedido de las compañeras en los 70 de para todos y todas, porque también es necesario que el varón pueda quitarle ese prejuicio. Sí. Construido socialmente con fines político-ideológicos, porque esto también es importante, o sea, todo lo que ha sido la construcción, digamos, de esta significación alrededor de lo femenino, como el sexo débil, la mujer que está loca, la puta, la bruja, todo eso es político, es ideológico y tiene un fin. Algún día lo podemos charlar, pero no es una casualidad de la historia. No, no es que, no, porque la mujer no se recolectaba y el tipo cazaba. No, las cosas no son tan así. Entonces, en esto, digamos, empezar a tener este proceso de autoconocimiento, como decías vos, enseñarlo a nuestros hijos e hijas en nuestras casas. No solamente a nuestras hijas, también a nuestros hijos. Digo, qué importante que sería arrancar de cero en otro concepto, que en donde los varones también comprendan y acompañen ese proceso. Uh-huh. Sería fantástico para todas y todos también. Sí. Porque realmente es acompañar distintos ciclos, si estás en pareja también, cómo potenciar distintos momentos. Digo, el también, ¿no? Primero sí. Es en soledad porque uno arranca de, no sé... Y permitir eso, Rena, porque aunque parezca en la micro convivencia, nosotros estamos hablando en términos sociales, ¿no? Históricos, en la micro convivencia, esto genera problemas, sí. Problemáticas, ¿no? Vos querés estar sola, porque estás premenstrual, como decía Pau, y es totalmente natural, todo tu cuerpo te dice, tenés que estar sola. Sí. Y te da culpa decirle a tu sí. compañero, che, mirá, sabes que no tengo ganas de dormir con vos esta noche, discúlpame, pero la verdad es que quiero estar sola porque estoy premenstrual. Sí. Entonces, como no se lo decís, empezás a tener mala onda. Porque todo tu cuerpo te dice que tenés que estar sola, pero sí. Tu culpa no te deja hacérselo. Entonces tenés mala onda, entonces el tipo, otra vez, vos con tu mala onda, cada vez que te viene, ¿no? Y ahí empieza. ¿Cómo cada vez que me viene? Y ahí empieza, arranca todo un enredo discursivo donde nos hacemos daño. Sí. Con algo tan sencillo como... Che, ¿sabes qué? Te tengo que contar esto de cómo es nuestro ciclo. Claro. Lo tengo que contar para que me puedas acompañar en mis procesos. Y si vos tenés los tuyos, contámelos para que yo te pueda acompañar en los tuyos, porque seguro que tenés los seguro. Tuyos. Y esto es algo que a los varones se los dejo como cuenta pendiente. Tienen sí. sus ciclos ustedes también. Entonces digo, bueno, acompañémonos, conocer el mío, yo conozco el tuyo, y nos vamos a poder acompañar mejor. Si no, va a ser muy difícil, sí. porque... Viste, todo el tiempo esto va generando microproblemas al interior de las parejas. Y es fundamental que empecemos a vincularnos de otro modo. Esto tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Sí. En todos los, cada una de nuestras columnas, ¿no? Sí. Entonces es fundamental darnos ese tiempito para nosotras y para el otro. Está buenísimo y me parece que podemos empezar ya mismo porque estemos donde estemos, estamos en un momento de ese ciclo, aunque no estemos menstruando, aunque no estemos por menstruar, estás en un momento del ciclo. También en cuanto a la educación sexual, parte de lo que cuenta en su relato Erika es que fue como un shock después de haber tomado varios años la píldora anticonceptiva, de que que nadie le había dicho que en realidad el momento fértil eran 6 días al mes. Decís, me paso metiéndome algo totalmente artificial que me hace mal, que todo, por 6 días que, bueno, si tomo conciencia y veo cómo puedo resolverlo de otra manera, la información, ¿no? Necesitamos la información y el autoconocimiento, las herramientas para poder generar un registro que nos permita entender cómo es nuestro ciclo, que no hay nada de malo, que no es que estás, otra vez la loca, que es normal, que es natural, y que además, si uno se monta en esa ola y vas comprendiendo, realmente podés capitalizar lo que te brinda cada momento de ese ciclo. Sí, mira, quería contar una experiencia personal. Cuando tenía 14 años, me acuerdo, tenía muchos dolores menstruales, me llevan a una ginecóloga y me receta anticonceptivos orales. 14 años tenía yo. Sí. Que tomé durante 7 años sin cuestionármelo hasta que tenía un nivel de intoxicación en mi sangre. Pero, o sea, las recomendaciones de esa ginecóloga eran una menstruación muy corta, con sí. casi prácticamente muy poco sangrado y fin de los dolores. Sumado a todas los otros beneficios extras que tenía, como además no darme cuenta de lo que me estaba pasando, tomar la pastillita a la mañana. Y con 14 años mi mamá dijo, buenísimo, fuimos, compramos, me acuerdo. O sea, la naturalización del automedicarse y el de no sentir, ¿no? O sea, en ese momento parecía, te va a dejar el pelo con brillo, se te va a ir el acné, o sea... No, y vas a tener un periodo regular, ¿no? Porque también te lo daban para la irregularidad, en vez de acompañar y ver, bueno, cuál es el proceso, es no, bueno, tenés que un ciclo regular en donde son 3 días, que en realidad es todo artificial, estás llenándote de hormonas, estás interviniendo en un proceso y que después tiene consecuencias, depende del organismo más o menos, son más notorias o menos, pero tiene consecuencias. Pero eso también es fruto de... como de la época, culturalmente, era, bueno, el poder de la mujer de poder tomarse la pastilla y resolver. En vez de adentrarse en ese proceso, era, bueno, listo, lo controlás. Sí, y cómo el sistema de salud capitalista, ¿no?, te lleva a ese no sentir y al resolver con la pildorita. Sí, sí. Y no quería dejar pasar contar que en mayo, que es el mes de la visibilización menstrual, hay un día que es el 28, que desde el sistema de salud, incluso la Organización Mundial de la Salud habla del día de la higiene menstrual, se está proponiendo desde los colectivos feministas hablar de salud menstrual, no de higiene menstrual. Sí. Porque bueno, en algún momento se hablaba de la higiene como para combatir problemáticas de relacionadas a infecciones, al no tener la higiene, ¿no? Y bueno, recalcar que las toallitas tienen un 85% de glifosato. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Hay montones de estudios que hablan de la relación que hay desde los cánceres, distintos cánceres uterinos relacionados al uso de tampones y toallitas. Y relacionado a ese tema, en las puertas del Congreso, el año pasado, hubo una juntada de mujeres para exigirle al gobierno que se trate un proyecto de quita del IVA y provisión gratuita de productos de gestión menstrual para todas las mujeres. Y hay una página re interesante para el que se quiera meter, que es FEMIT, que es la Confederación Argentina de Tecnología y Feminismo, donde las distintas mujeres de la ciencia y la tecnología proponen que tiene que estar dentro del sistema de salud gratuito y universal la distribución en escuelas, comedores, espacios comunitarios, refugios, de el kit menstrual, que puede ser el tradicional de toallitas y tampones artificiales, como también contemplar el uso de toallitas de tela, la copita, las copitas menstruales, y tener en cuenta que 2.000 pesos es más o menos lo que gasta una mujer promedio anual. Que no está incluido en los conceptos de canasta básica y demás. Tal cual. No están los precios cuidados, no está incluido, no está contemplado. Y claro, y el lema de la campaña era menstruar no es la opción, ya que las mujeres percibimos un 27% menos de ingresos per cápita frente a lo que gana un hombre. Y además de que tenés que intoxicarte con glifosato, te cuesta 2.000 pesos al año, algo que es natural y que debería estar contemplado en el diario vivir de una mujer en edad fértil. No solo eso, sino también están apareciendo casos de mujeres que por dejarse demasiado tiempo tampones han tenido shock tóxico, en donde han perdido la pierna, la vida, o sea, y lo único que se ha conseguido es que, así como las tabacaleras pone, bueno, fumar es perjudicial para la salud, lo tienen que poner grande, pero las marcas de tampones bien chiquitito ahí, bueno, no te lo puedes dejar más de no sé cuántas horas. No se habla de esto, no se habla del glifosato que ingresa directamente a nuestro organismo. Hay muchas cuestiones, ¿no? Sociales, culturales, económicas. Estamos hablando de esto. No está contemplado en que la mujer gasta... Pensemos qué bueno sería si pudiéramos invertir en educación y conciencia con las copitas menstruales, que es algo que se recicla, que no está generando además una basura que no está buena, además de que tiene glifosato, además que son las multinacionales de siempre, y todo lo mismo que va fomentando algo que tenemos que empezar a poder romper algún eslabón, y tiene que ver con nosotras, con generar este autodescubrimiento de cómo te afecta el ciclo, poder hablarlo, que no sea un tabú, que no sea un bueno, que realmente es una cuestión que nos puede empoderar y que estamos a tiempo todo el tiempo, porque estamos ciclando todo el tiempo. Sí, y es fundamental eso, o sea, ocuparnos, mejor dicho, de ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Sí. O sea, después cada una de nosotras tomará la decisión, si le gusta la copita, no le gusta la copita, si quiere usar la toallita y ponerse una telita arriba para que directamente no impacte. Sí. ¿No? Porque hay un montón de cuestiones creativas, mujeres, que podemos hacer para Totalmente. Ir a laburar igual a la oficina o a nuestro laburo, que tenemos que estar 10 horas ahí sentadas y que no podemos estar con quizás la toallita ecológica porque no nos da el cambiazo, no tenemos sí. dónde guardarla, ¿no? Hay un montón de cosas que necesitamos como mujeres empezar a contemplar, porque si no, las respuestas, digamos, más sanas no se adecúan a los ritmos de vida de las mujeres de hoy sí. en un montón de aspectos, ¿no? Entonces, a veces pasa que eso empieza a generar como desigualdad o diferencia, ¿no? Entonces tenés la mujer que te dice, ah, sí, todo muy lindo ustedes con sus toallitas ecológicas, pero yo no la puedo poner adentro de mi vida eso, porque no encaja. Sí. Entonces me siento excluida de su sí. salida. Sí. Entonces empecemos a pensar una salida que incluya a todas, o sea, seamos creativas, busquémosle la vuelta, cuidémonos e investiguemos, porque... y tomar la decisión vos, si considerás asumir el riesgo o no, es una decisión tuya, nadie puede venir a darte recetas mágicas de cómo resolverlo, pero sí es importante que empecemos a ocuparnos sí. de investigar, de averiguar, de ver qué solución le podemos tener, de charlarlo si tenemos hijas mujeres, bueno, a ver cómo hacemos para que ella vaya a la escuela, cuidar su salud sexual, y al mismo tiempo no exponerla a una situación donde ella se va a sentir incómoda, sí. porque nuestra sociedad no está preparada para verla menstruar, digamos, y que sea natural. Sí, nos Entonces, cuesta. Entonces hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, y me parece que en eso no hay salidas mágicas, sino que hay que ir viendo, hay que dar la posibilidad de que cada una se lo pueda plantear y pueda tener una salida como creativa, ¿no? Ante estas encerronas que nos pone el sistema, ¿no? Sí, y sobre todo también en un mundo capitalista en el que se te exige como mujer que estés ciclando, que seas madre, que vayas a trabajar, que seas esto, lo otro, y bueno, y hay momentos del ciclo en donde uno no quiere nada de todo eso y saber cómo acompañarse y cómo darse su tiempo y qué herramientas tenemos a la mano. A mí me parece muy interesante que podamos ir rompiendo como con los bloques de contención del tabú y de lo que esto es incómodo hablarlo, soltar los prejuicios que nos van a permitir reconocernos, porque también, no sé cómo es el ciclo del hombre, pero seguramente también está, y si nos instamos a reconocernos, a investigarnos, a ver cada uno, como vos decís, creativamente, bueno, ¿cómo es sondear esos estados de ánimo? La mujer es más receptiva a eso, o sea, es parte de nuestra funcionalidad, la emocionalidad. Y bueno, pero el hombre también, y qué interesante sería que pudiéramos como construir un concepto de ciclar en conjunto, de poder aprovechar esos momentos en donde uno está más arriba, bueno, sabés que ese es el momento para ir para adelante, y el momento donde estás más hacia adentro, no te fuerces en estar súper social y demás, ¿no? Y estaría mucho mejor y no es algo que sea imposible, porque podemos empezar ya. Y eso me parece alentador. Todas y todos también, porque por lo menos romper el prejuicio de, ah, bueno, está la loca. Ay, sí, te vino Andrés, ¿viste? Andrés encima, ¿viste? Encima, perdón, discúlpame, claro. Pero esto de... Andrés, el que viene una vez por mes. Bueno, y cosas así, y esto que decía Pauli de los prejuicios, de no te bañes porque no sé qué, vas a cortarle la crema, la mayonesa, delirios. Terrible. Sí. Terrible, leí unas cosas que era para reírse también. Hay muchas páginas muy interesantes, hay una argentina que es educacionmenstrual.com.ar, que son mujeres y docentes que hablan de un proyecto sociopolítico para llevar ESI a la comunidad en general, está buenísimo, les recomiendo para que entren. Lo mismo vamos a empezar a subir en la página de Entre Mate y Mate, por algunos favor. Materiales. Dale. Hay un fanzine que es de distribución gratuita para que impriman para las niñas y los niños, sí. para tener en la casa, están súper buenos para como para empezar a instalar estos temas y con un lenguaje muy sencillo y muy divertido para que todos podamos tener acceso, ¿no? Porque muchas veces estos temas son como de salud, sí. y del ciclo que te lo daba el profesor de biología, y en realidad es un tema, como decía Lau, ¿no? De la intimidad de la familia y también de la comunidad, y hay que romper con esto porque Totalmente, porque son herramientas que nos van a permitir empoderarnos más desde lo individual a lo colectivo también. Así que me encanta que podamos abordar esta temática, que arranquemos, como decía Laura, hay muchos puntos desde donde se puede abarcar, desde lo netamente físico y biológico, desde lo sexual, lo cultural, lo histórico, desde donde queramos, pero empezar a romper eso, instarnos a reconocer nuestro propio ciclo, nuestro propio cuerpo, observar hasta qué punto está rígido o respira y es flexible a los ciclos de la vida, ¿no? Y tomarse ese segundo, está buenísimo cuando estamos en ese primer segundo día de menstruación, que estamos así como... ¡ah! ¿Viste? Recostarse en un lugar donde, en un sitio donde una se sienta cómoda, ¿no? Y buscar ese sitio, porque no cualquier sitio es el indicado. Buscar ese sitio y respirar. Relajarse y respirar. Y si te duele, transitar eso que te está doliendo. Y te vas a dar cuenta que ese dolor no es cualquier dolor. No es un dolor de estómago. No. Y que lo que tenés son espasmos. Gracias, Pau. Espasmos. Y cuando hay espasmo, hay rigidez. Hay un cuerpo contracturado y por eso hay espasmo. Entonces digo, tratar de ir encontrando cómo voy disminuyendo ese espasmo. Y té de orégano, chicas, tintura de orégano o tecito de orégano, que es buenísimo para el espasmo, me lo saco ahí de la huerta, me hago un té, me lo tomo. Bien. ¿No? Empiezo a buscar otras medicinas naturales que acompañen a mi cuerpo, no sean invasivas y me dejen vivir ese proceso con conciencia. Muchas gracias, chicas. Las espero el próximo lunes con este u otros temas, lo que quieran, seguimos. Propongan temas, tenemos ganas de ampliar también a abrirnos a derechos humanos en general, ¿no? Género y derechos humanos va totalmente de la mano, entonces, bueno, abiertas a escuchar propuestas. Muchas gracias Paula, muchas gracias Laura. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir construyendo conciencia de género. Gracias. Gracias.